Si cuentos e historias queréis escuchar, a esta función debéis ingresar. El lugar Barar os invita a ver un espectáculo lleno de alegría y risas, donde ni el guerrero más fuerte se salvará de nuestras burlas. No lo perdáis de vista y recuerda llevar a tus chiquillos. El espectáculo será presentado en la campiña, al lado de las carrozas más suaves.